Hoy es viernes 14 de febrero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Prisión por vender anfetaminas y cultivar marihuana. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a apenas de 1 y 3 años de prisión a dos hombres que en una vivienda de Berriozar tenían anfetaminas preparadas para su venta y un cultivo de marihuana. En la sentencia se narra como el 25 de mayo de 2012 un varón de 57 años y residente en Berriozar tenía en su vivienda 290 gramos de anfetaminas, además de útiles para su preparación y venta con como una balanza de precisión y bolsitas de plástico. Por su parte, otro varón de 55 años y vecino de Villaba tenía junto al anterior en la misma vivienda varias plantas de marihuana y productos para su cultivo. El peso del cannabis incautado era de 2.460 gramos, tasados en 11.611 euros. Ayer, sesión de trabajo comunitaria en la reunión del Plan Estratégico. La reunión celebrada ayer trataba la misión, visión y los valores del Ayuntamiento, así como las líneas estratégicas del mismo en sus servicios socioculturales. Las asistentes al encuentro se dividieron en grupos para debatir en estos términos y a continuación se realizó una puesta en común. La próxima reunión tendrá lugar el próximo 27 de febrero a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y este domingo la banda Doñua de Berriozar ofrecerá un concierto. Así es, como hemos comentado en el sumario, la banda de música Doñua ofrecerá un concierto monográfico que llevan preparando ya algún tiempo dedicado a Jacob de Haan. Todas las piezas que Doñua interpretará pertenecen al conocido compositor neerlandés. Y tal y como ha publicado la banda de música en una nota, este concierto supone una importante exigencia para músicos y directores de la propia banda. La cita, como decíamos, el domingo 16 a las 7 de la tarde en el auditorio. Abrimos esta sección deportiva repasando los señalamientos de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol y la sección de baloncesto de Mendialdea. Quirol Elkarte, a respecto al fútbol, cuéntanos, Xavi. Los chicos del regional, ¿contra quiénes disputarán el siguiente partido? Pues lo harán contra la Universidad de Navarra el domingo 16 a las 6 y media de la tarde en los campos de la universidad. Y las chicas del regional jugarán aquí en Berriozar, ellas también el domingo, y estas contra la Aurora Marcilla. Y vamos ahora con los encuentros de los chicos del senior del baloncesto Mendialdea Kirol Elkarte. Cuéntanos, Xavi. Como dices, los chicos del senior se debatirán contra el club de baloncesto Peralta hoy viernes a las 8 de la tarde en el polideportivo de Peralta. Y el sábado jugarán las chicas del senior contra el club de baloncesto Burlada en el polideportivo de Burlata a las 8 y 20 de la tarde. El resto de la información de los encuentros para este fin de semana la podéis encontrar como habitualmente en la página web eguskiplaza.net. Xavi, dejamos los campeonatos, pero no abandonamos los deportes, y es que los amigos de la montaña marcharán este domingo a la Sierra del Eire. Así es, Garasi, más en concreto al Monte Castellar de 1.281 metros. La ascensión se realizará desde el parking del Monasterio del Eire por el camino de la Cañada Real de los Roncaleses. Su cima se halla coronada por una cruz de acero inoxidable bien visible desde este monasterio, y la salida desde Berriozar, como siempre, puntual a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece que seguimos con la tregua, pequeña tregua que nos ha dado la meteorología, pero me parece que se va a acabar pronto, porque la predicción de hoy es un poco más halagüeña, pero me parece que para el fin de semana se tuerce un poco. La predicción de hoy nos dice que tendremos cielos nubosos a muy nubosos, predominando las nubes medias y altas de madrugada, y por la noche probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Vientos moderados de componente sur con rachas fuertes y muy fuertes, predominando